Tengo algo que decirte, ya no puedo esperar. Es algo que va conmigo, no lo puedo ocultar. Tampoco es que no lo sienta o lo quiera callar. Sería más divertido no tener que explicar. Y cuando estoy contigo, sé que seré feliz si lo digo. Lo llevo muy adentro y hoy tengo que decir que te amo, te amo. Te quiero más que nunca, hoy tengo que decir que te amo, te amo. Pon tu mano en mi mano, iremos a volar. Que decirte, ya no puedo esperar. Que la ilusión con el tiempo me hizo cambiar. Es tanto sentimiento, es tanto lo que siento, que cada día que pasa no lo puedo ocultar. Cuando estoy contigo, sé que serías feliz si lo digo. Lo llevo muy adentro y tengo que decir que te amo, te amo. Te quiero más que nunca, yo lo puedo decir. Te amo, te amo. Pon tu mano en mi mano, iremos a volar. Que te amo, te amo. Te quiero más que nunca y hoy lo puedo decir. Que te amo, te amo. Con tu mano en mi mano iremos a volar. Tengo algo que decirte, ya no puedo contar. Es que te amo para siempre.